En Olavarría en particular estamos bien, estamos bien preparados, bien invertidos, no deberíamos tener inconvenientes. Ahora, Fabricio, vos sabés que tener o no tener luz en tu casa no depende solo cómo estemos nosotros en Olavarría, sino cómo esté todo el sistema de generación de energía, de transporte y de distribución últimamente aquí en Olavarría. En particular, esperamos no tener dificultades de ningún tipo, digamos, lo que el sector eléctrico viene analizando con preocupación desde hace tiempo, que es el abastecimiento de energía a partir de la generación de energía. Creemos que este año, por una disminución de la demanda en general, no debería haber inconvenientes en abastecer toda la demanda. Se ha incrementado muy poco la oferta, pero la demanda ha bajado, con lo cual se espera que todo el parque de generación del país pueda responder a la demanda de todo el país. Uh-huh. El transporte tampoco hay problemas, y la distribución en particular, que eso sí es responsabilidad de nuestra cooperativa. Estamos ya desde hace casi 2 años con inversiones muy importantes hechas, que nos dejan muy tranquilos por varios años en lo que hace al abastecimiento. Uh-huh. A partir de ahí puede haber, obviamente, en todo estamos, no nos sobra nada en ninguno de los sectores de la cadena del servicio eléctrico, no nos sobra nada, estamos bien. Eso significa que cualquier falla importante que haya en cualquiera de los sectores de la cadena de abastecimiento, generación, transporte o distribución, puede haber algún problema puntual de un equipamiento que falle y pueda no ser reemplazado, aunque eso también está previsto. Así que, por el momento, con lo justo, pero tranquilos. Uh-huh. Bien, ¿se ha analizado el porqué de esta baja en la demanda, Montero, que daba cuenta usted? La demanda sigue, en general, la evolución económica del país. Uh-huh. Esto en general. En particular, en nuestra ciudad, en Olavarría, es similar, se da en el sector de medianas y altas demandas, una disminución de la demanda, consecuencia también de la disminución de la actividad económica. El sector residencial, en cambio, es un sector que sigue creciendo la demanda. Eso se explicaría un poco por el costo de la energía, que tiene un valor estable, no ha variado desde hace algunos años, y entonces el consumo en el hogar con elementos, digamos, electrodomésticos y otros consumos importantes ha hecho que la demanda ha ido aumentando. Así que se da esa paradoja, pero en el balance la disminución gana, digamos, y no afecta por el momento al servicio, porque las instalaciones están medianamente preparadas como para atenderlo, ¿no? Uh-huh. Montero, la instalación en Olavarría de la central térmica de Engasurd, ¿sirve, apoya, es algo que genera tranquilidad también? Esa empresa, esa planta generadora, en realidad no está puesta para la ciudad de Olavarría. Es una planta de varias que se han hecho en el país, que están para apoyar al sistema interconectado nacional. O sea, son plantas que están frías, digamos, no están entregando energía, pero están allí para puntos de abastecimiento en los casos en que por falla o por aumento de la demanda sea necesario incorporar mayor cantidad de energía al sistema. En Olavarría en particular, no está puesta para Olavarría en particular, aunque si se quisiera y si las circunstancias se dieran, como fallas puntuales en la subestación Trasva o la alimentación a la subestación, que está pegado a la generadora, que estamos hablando de la subestación que está sobre la ruta 51, si hubiese fallas allí, tanto de abastecimiento a la planta como en la propia subestación, esa planta generadora se puede interconectar. De todas maneras, nos da cierta tranquilidad de tener un abastecimiento cercano. No alcanza para toda la ciudad de La Barría, por supuesto, pero ayuda si fuese necesario y en necesidades extremas. Pero hoy por hoy, digamos, no está entregando, está solamente en caso de necesidad esa planta. Exactamente, exactamente. Bien, bien, Montero, en tanto, algo que tiene que ver, porque se había lanzado en el marco del contexto de situación complicada en la energía, es el tema de las entregas de lámparas incandescentes, el tema de las durante el verano se van a seguir realizando, y sabemos que concretamente se apunta a Sierras Vallas, ¿no? En esta semana vamos a estar entregando en Sierras Vallas, sí, creemos que en la medida en que nosotros podamos seguir, vamos a seguir entregando lámparas, porque es una de las buenas medidas que ha tomado la Secretaría de Energía respecto a la situación de demanda, ¿no es cierto? Esto ya viene de hace 2 años, cuando la situación era un poco más delicada que ahora. Así bien. Que puedes poner a disposición lámparas bajo consumo, si bien son pequeñas disminuciones de demanda, a la hora de faltar la energía y en horarios especiales, en horarios pico, si se lograra que todo el país tuviese lámparas bajo consumo, ayudaría, por supuesto que ayudaría, y según se ha informado, a finales de este año estaría saliendo alguna resolución que prohibiría el uso de lámparas incandescentes, con lo cual nosotros vamos a hacer todo lo necesario para seguir entregando a toda la comunidad lámparas de bajo consumo, 4 canjeadas por lámparas incandescentes. ¿El programa lo están sosteniendo con ayuda del gobierno nacional, Montero, o solamente con aportes de Copeletric? No, el programa es un programa del Ministerio de Planificación Federal en un acuerdo con la Municipalidad de La Barría. Nosotros somos intermediarios en la distribución. Por supuesto que nos ocupamos de ir a buscar las lámparas y traerlas, distribuirlas y permanentemente seguir entregándolas. Pero es un aporte del gobierno nacional o en un acuerdo con la Municipalidad de La Barría. Bien, ayer leíamos unas declaraciones del secretario de Energía, Cameron, que decía, o de alguna manera abría la puerta a una discusión clara y lisa de tarifas, porque decía que Argentina no puede estar pagando las tarifas que se pagan por energía. ¿Cómo se prevé este año en materia de discusión de tarifas, Oscar? Bueno, si el secretario de Energía lo está diciendo, me releva de otros comentarios, pero digamos, es cierto que el atraso tarifario existe. Es cierto que si la demanda aumenta, la oferta es la misma y hacen falta mayores inversiones. Por lo tanto, en este país hace ya años que no se invierte del sector privado para hacer negocio, como es la generación de la energía. Así que es probable que la energía aumente en este año. Todo depende de la política económica del gobierno, ¿no es cierto? Pero en realidad es cierto que hay un atraso, que lo venimos soportando todos los sectores, el sector nuestro también, pero de alguna manera el esfuerzo técnico, digamos, y económico de las empresas hace que, digamos, la población prácticamente no se dé cuenta. El problema está cuando hay gran actividad económica, como lo tuvimos en los años 2006-2007, donde cuando la demanda aumente sustancialmente, ya ahí sí la oferta de generación no alcanza y hace falta invertir. Y para invertir tiene que haber tarifas razonables para los inversores, si no, no vienen. Así que es de esperar o que haya mayor inversión de parte del Estado, lo cual no se observa como muy posible, o que se tiente al sector privado para hacer inversiones, con lo cual las tarifas deberían aumentar. Esperemos que no se haga como se hizo el año pasado de golpes importantes, sino que sea gradual y realmente posible, porque tampoco se puede llevar la tarifa a niveles donde el público no lo puede abonar. Y hay sectores de la población que realmente, todos sabemos la situación, no pueden soportar mayores mayores gastos familiares, con lo cual la tarifa de interés social es una prioridad que se debe mantener a rajatabla para atender a cada vez mayores sectores de situación social que no pueden soportar mayores aumentos. Por lo tanto, la tarifa tiene que estar destinada a quienes más consumen, ¿no es cierto? Queda claro. Usted hablaba de un atraso. ¿Qué es lo que hoy estaría necesitando una cooperativa como la de Olavarría para continuar trabajando e incluso avanzar en la inversión? Bueno, una cosa es para continuar trabajando y otra es para la inversión. Para continuar trabajando, entendemos que estamos trabajando con la tarifa que nos permite pagar todos los gastos, pagar la energía, los sueldos, los aportes, los impuestos. Y lo que no podemos hacer son mayores inversiones que a la larga o a la corta con gran demanda se va a notar si no tenemos el equipamiento necesario. Así que yo creo que tiene que ser una aumentos muy graduales, muy suaves, en el contexto económico en el que estamos, ¿no? Otra cosa no se puede pedir. Bien. Oscar, le agradecemos como siempre la gentileza y el tiempo de habernos atendido y de su buena disposición a hablar con la radio. Como siempre es un gusto, Fabricio. Ustedes saben que Radio La Barría siempre ha estado al lado de la empresa, ayudándonos en los momentos que hemos tenido difíciles del servicio y compartimos esto, ¿no? El servicio de la comunidad. Así que agradecido también a ustedes y un muy buen año y con mucha energía, como decimos en Copelectric, para todos. Buenos días. Buenos días, Oscar. Hasta luego. La palabra del ingeniero Oscar Montero, gerente institucional de Copelectric. Hacemos la diferencia en información porque una gran región nos elige todos los días. Radio Lava.